quieres mirarme, eso ya lo sé. El orgullo puede más que tu querer, lo sé. Yo te quise mucho y hoy te quiero más, pero tú no dejas el orgullo atrás. Olvidemos todo y volvamos a empezar. Mírame, que mi corazón es tuyo. Sabes bien hasta dónde llega mi amor por ti. Háblame, no dejes que gane el orgullo. Ámame, me muero de amor por ti. La la la la la la y la la la la la la la la. Pero tú no dejas el orgullo atrás. Olvidemos todo y volvamos a empezar. Mírame, que mi corazón es tuyo. Sabes bien hasta dónde llega mi amor por ti. Háblame, no dejes que gane el orgullo. Ámame, me muero de amor por ti. Mírame, es que...